Ya no tenés salida. No te queda ni un día después. El reloj que tenés adentro paró. ¿Qué frecuencia tenés replicándole al mar? Temática. Son 400 días, 400 noches también. ¿Dónde irá? Cuando el mar es una pared. Telepáticamente. vida.